si tu preso es político. Bueno, y habíamos dicho que íbamos a dedicar un ratito más a todo este tema, más que de la interpelación, el tema de las cárceles, que es el tema que está permanentemente sobre la mesa en un país donde además hay muchas otras cosas que hay que vincular, ¿no? Ayer un poco bromeábamos, por ponerle humor a la cosa nomás, esto de que hay un narco que vive en La Tahona, ¿no? En un barrio privado, en una zona donde, según los prejuicios, ahí no estarían los narcotraficantes, sino que están en los barrios más pobres, sobre todo en los marginales. Pero bueno, ahora, hoy fue nuevamente noticia este narco de La Tahona, que así se lo conoce ya como el narco de La Tahona, sí, que se responsabilizó por otro cargamento y habla de un episodio ocurrido el 20 de abril con una avioneta que arrojó droga en el pueblo Perseverando. Yo no sabía que había un pueblo en Uruguay que se llama Perseverando, sinceramente. Tiró la droga en el pueblo Perseverando, mirá, en Soriano. No, sí. Y que logró huir después de tirar la droga, ¿no? Hay, bueno, gente presa, 8 o 9 personas imputadas, una condenada por esta incautación récord de pasta base en Artigas. Que bueno, uno habla de, en este caso hablas de un gran narcotraficante que vive en La Tahona, pero hay que hablar de todo lo que viene atrás de esto, ¿no? El narcomenudeo, lo que pasa en los barrios, lo que pasa con las... El otro día alguien me decía, no hay un peso en la calle, y dicen que es porque han cerrado tantas bocas de pasta base que no hay plata en la vuelta, ¿no? Familias destrozadas, chiquilines que se pierden definitivamente por el tema de la droga, asesinatos, bueno, venganzas, todas esas cosas que conocemos. Bueno, el otro día ese niño que había consumido, por supuesto sin saber lo que estaba haciendo, ¿no? Un niño chiquito que agarró una lágrima de, sí, ¿de qué era? De cocaína, de pasta base. Y se la comió, como hace un niño, se pone las cosas en la boca y que estaba... por supuesto, muy mal, ¿no? Pero bueno, el asunto es que ayer, cuando se volvió a abrir el tema este de las cárceles, está todo lo que dice el ministro, y decíamos los videos que muestran paredes rotas, ventanas que no existen, puertas que no se abren, absolutamente lo que uno se le ocurra, el tema del agua... todo lo que uno lo que pasa cuando hace frío, la calefacción, que ha causado los problemas más graves en Uruguay con la muerte de muchos presos en Rocha hace unos años. Todo eso está. Y últimamente se ha hablado mucho de este hombre que se escapó, ¿no? De Pereira, que seguimos sin saber de quién estamos hablando, que se dijo, las mismas fuentes oficiales dijeron que era un narco, después dijeron que no era, después dijeron que era un hombre peligroso, pero al mismo tiempo le habían dado un lugar de confianza. Entonces, está difícil para poder saber nosotros de quién estamos hablando, ¿no? Pero ayer le envió una carta a Gabriel Pereira, al periodista Gabriel Pereira. Leemos un pedacito nomás del manuscrito que dice, señoras y señores, por si acaso se llegara a leer mi carta... estaría eternamente agradecido. Me presento, mi nombre Hugo Henry Pereira Medina, parece que fuera, oriental, oriundo de la ciudad de Colonia del Sacramento, pone el número de cédula de identidad, de 60 años de edad. En dicha carta quiero detallar ciertos acontecimientos que han surgido últimamente de mí. Les diré que me encuentro detenido desde el día 10 de julio de 2020, jamás tuve una sanción, jamás un problema con un interno, tampoco con ningún funcionario policial, ni funcionario del INR. Por tal motivo, a los 4 meses de estar alojado en dicha prisión con CAR, logré conseguir una comisión de máxima confianza. Los primeros meses estuve muy bien, pero luego empecé a tener problemas de salud, lo cual pedí me llevaran al médico. Y así fue. Le expliqué mis síntomas y me recomendó ver un cardiólogo de pecho, dice. Dejó la orden. Pasaron los días y nada, nuevamente vi al doctor, me hizo otra orden, pero tampoco pudo ser. Al cabo de unos meses mi situación empeoraba, en total 5 órdenes para que me llevaran a un hospital a ver al doctor en cardiología. Tampoco fue posible. Realmente me preocupé porque en ese tiempo vi morir a varias personas por falta de asistencia. Un señor de unos 60 y tantos años que padecía una enfermedad crónica se descompensó, lo llevaron a la enfermería de la cárcel y lo mandaron nuevamente a su celda. A la madrugada falleció. Luego, un joven de aproximadamente 25 o 30 años también se sintió mal, fue a la enfermería, lo mandaron al módulo 12, donde falleció de hipotermia. Por último, un gran compañero mío de apellido Acosta, él había sufrido un accidente mientras iba siendo trasladado en la camioneta de la cárcel. Eso es lo que llegamos a leer, sí, de la carta. Después agrega, dice, la cual la camioneta protagonizó un accidente y Acosta perdió gran parte de sus riñones. Una noche empezó con fiebre y a orinar con sangre, lo cual, dice la redacción de Pereira, llamaron a la guardia, lo llevaron a enfermería y nuevamente lo mandaron para el módulo. Siguió así toda la noche, recién al otro día a la tarde lo trasladan a un hospital donde luego también falleció. Habiendo visto yo eso y después de tener tantas órdenes para ser conducido y atendido por un cardiólogo, se me llevó, entonces decidí evadirme. Así fue que el día 14 de agosto a eso de las 20 horas me fui. Es de público conocimiento de cómo y por dónde, bueno, la verdad que eso está en debate, ¿no? Y quiero que quede bien claro, solo yo lo planeé y solo yo lo llevé a cabo. El día 26 del mismo mes fui recapturado y como corresponde debo atenerme a las consecuencias de lo que la justicia disponga. Ahora bien, no tengo la más mínima idea de por qué el señor presidente Luis Alberto Lacalle y el señor ministro del Interior se ensañaron de tal manera conmigo a tal punto de pedir que sobre mí caiga todo el peso de la ley, de seguro como ejemplo. Pero si me permiten, quiero preguntarles algo. Es tan grave, porque me queda preguntar algo, o mejor dicho, entender algo. En cuanto a mí, les diré que fui recapturado, paso las 24 horas en mi celda, no he visto el sol, no me permiten tomar mate, no me permiten leer ni siquiera el periódico, no puedo tener radio y mucho menos un televisor. Bueno, se me había negado ver a mi abogado defensor, tengo visita una vez por semana, casi 2 horas nomás, y mi señora con su enfermedad tiene que hacer 400 kilómetros ida y vuelta, y todo por orden del señor ministro del Interior, al igual que hizo que me negaran en 2 oportunidades atención médica. También quiero aclarar que tengo 7 órdenes para concurrir a atenderme con un cardiólogo y todavía sin éxito. Y sin más se despide Hugo Henry Pereira Medina y tiene la cédula, la carta, la leímos completa. Ahí va. Y lo que dice la señora de él, que se llama Joana Olivera, dice, él se mandó una macana que fue fugarse. Él quería que lo atendieran, por eso tomó esa determinación de fugarse. Después, sí creo que hay ensañamiento, hoy está incomunicado, 24 horas metido en una celda, yo lo puedo ir a ver una vez por semana, y ayer me dijo que fue un parlamentario a hablar con él, y cuando se fue, entraron a revisarlo. No confían ni en su propia gente, dice la mujer. Él se va a mantener en la versión que tiene que decir, que se fue por el alambrado. dijo en el informativo de Radio Sarandí, y agregó: yo no voy a modificar lo que él me ha dicho, que es que se fue por la puerta. Contó que está siendo amenazada, relató algunos de los episodios que le tocó vivir con una persona que la siguió y le dijo: ¿vos sos la mujer de Pereira? Cuídate. Bueno, hacemos una pausa, sí. Después escuchamos un poquito lo que decía Heber del tema fugas, entre otras cosas, en esta madrugada, en la interpelación. Exacto. Promover la educación en la cárcel es difícil. En el sistema penitenciario mencionemos que hay crisis. El hacinamiento es la gran consecuencia y a muchos funcionarios no le importa su carrera. Cada prisión... Acá nos dice Víctor, un oyente: no puede haber cárceles de privilegio para asesinos y para quienes lucran con personas con necesidades urgentes. Escuchamos las declaraciones hechas entre el gobierno interpelado por la oposición. Se puede concluir que es diálogo de sordos con mutuas acusaciones, parte de quienes son y quienes fueron gobierno, sin ningún resultado positivo para el sistema carcelario, entre comillas, sino que se agravó. No puede ser que si pretendemos una recuperación para un grave problema, las cárceles como primera medida, las cárceles no pueden estar a cargo del Ministerio del Interior y debe pasarse a la órbita del Ministerio de Cultura si queremos emprender una recuperación con la liberación de presos no violentos, crear establecimientos dignos, crear una ley de reparación, rechazo a la baja de edad de imputabilidad, así como el INAU. Hay que acordarse además que hay muchas familias que están los padres en las cárceles, los hijos en el INAU. Varias generaciones. Son varias generaciones, y además podemos nombrar los abuelos también a esta altura. Sí, sí, sí. Claro, abuelos, padres, claro. Y hijos y nietos. Son parte de una lógica que hasta de orgullo, de que alguien contaba en un ómnibus que iba hacia el penal de Libertad, yo quiero estar ahí, la madre le decía: no, pará, primero vos el INAU, una cosa así, que iba a tener que ir quemando que etapas, carrera, ¿no? Seguro, seguro. Sí, sí, sí, sí. Y después está bueno recordar eso siempre, Ángeles, el alojamiento de privilegio de los violadores a los derechos humanos, los que torturaron, secuestraron gurises, tan ajeno a esta realidad que viven miles de uruguayos presos, ¿no? Bueno, un tramo, sumamos a lo que venía repasando Fabricio en el debate político, esencialmente, de esta interpelación de unas 20 horas, referido a la situación de las cárceles, en las respuestas que iba dando Luis Alberto Heber a las 60 y pico de preguntas que le planteó la diputada interpelante Lucía Echeverri. La importancia que tiene es una institución donde no culminó, está lejos de culminar. Es más complicada de lo que aparece. Y por lo tanto, señora presidenta, entiendo la necesidad de información. Atendiendo la necesidad de información, es que yo me adelanté a decir por dónde se suponía en la hipótesis se había escapado, pero señora presidenta, creo que tenemos que aprender a que tenemos que cuidar la investigación que ahora se lleva a cabo y que es de alguna manera la que está llevando a cabo la fiscal en estos momentos. La 31 dice: ¿en qué unidad se encuentra recluido y cuáles son las condiciones de seguridad que se han implementado? Está en el centro de ingreso, destino y derivaciones. Ahí está recluido, que es en el Punta Rieles, en la PPP, en la unidad 1, ¿no? Se nos dice que además, por parte de la información, que mañana tiene cardiólogo también Pereira. Así que por fin va a poder ser revisado por el cardiólogo, que por eso se había escapado. Situación carcelaria. El ministro del Interior, su competencia por su magnitud en términos de recursos humanos, materiales, por su estructura administrativa, por lo indiscutible importancia que tiene, es una institución donde no es posible que el ministro esté en todo y todo el tiempo. Gracias por este comentario. Parecería que no, pero agradezco que se haya puesto. Por eso es imprescindible que el ministro cuente con asesores y su plena confianza que lo informa. el equipo del ministro está preparado, tiene idoneidad técnica, experiencia y formación especializada, son los mejores que comprometieron ante la sociedad y el país. Bueno, yo lo que quiero decir es que nosotros estamos con todo este asesoramiento que yo narré antes de pedir el cuarto intermedio. Ahí yo tengo los mejores que yo entiendo que están en el país para pensar. Pero además, tengo plena confianza en el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, el comisario general retirado Luis Mendoza, que es policía hace mucho tiempo y que ya fue director. Y además nos está dando una mano también muy estrecha en el asesoramiento nuestro amigo Santiago González, que viene cumpliendo una labor en el Plan Dignidad que para mí es relevante, importante y de apoyo. Quiero también señalar algo que no se desprenda de nuestras palabras en nuestra introducción de todo esto. Cuando yo hablo de política carcelaria, nosotros tenemos una política carcelaria. Estamos construyendo cárceles, estamos arreglando cárceles. Miren, vamos a, con el polo industrial, vamos a remodelar todo el módulo 1 que fue deshecho, destrozado. Y el 11, el 2, vamos a hacer el módulo 2 en la parte de atrás, con gente privada de libertad. Vamos a hacer este llamado. O sea, nosotros no es que estemos de brazos cruzados esperando que la comisión que hemos citado nos dé la versión de cuál es la proyección para adelante. A mediano y largo plazo, el país precisa una política carcelaria profunda que no atienda a las urgencias únicamente, sino piensa cómo realmente cree que en nuestro tiempo se va a rehabilitar a la persona privada de libertad. ¿Y qué hacemos con las personas que creemos o entendemos, o los científicos entienden, que es difícil de rehabilitar porque son parte integrante de organizaciones criminales hasta internacionales y que deben de estar en una reclusión de máxima seguridad? Todo eso es algo que me gustaría que se pensara con los mejores hombres que hay en el país. Ahora, esto no quiere decir que nosotros estemos de brazos cruzados. Esto no quiere decir que nosotros no tengamos una política, que no es completa, porque no mira a mediano y a largo plazo. Está atendiendo las situaciones de emergencia. Claro, sí, la estamos atendiendo, las situaciones de emergencia que tenemos todos los días, en donde se nos incendia en un lado, se nos incendia en el otro, ¿cómo podemos evitar? Cuando hay peleas, cuando no hay peleas, ¿cómo podemos distribuir? ¿Cómo hablamos con las juntas? ¿Cómo nos puede ayudar el Consejo de Seguridad Carcelaria, que hace la estrategia carcelaria para poder empezar a actuar ya en la rehabilitación de muchos? Estamos actuando. No es que no tengamos política. A nuestro juicio, el país precisa, a mediano y a largo plazo, una visión más lejana, es decir, cuál es el sistema carcelario que nuestro país democrático, respetuoso de los derechos humanos, tiene que tener. Hoy estamos violando los derechos humanos en las cárceles uruguayas, sobre todo en estos módulos. Y me desespera. Creo que nos desespera. Así espero, estoy seguro. Si nos desespera, lo que buscamos, señora presidenta, son soluciones, no acusaciones. Lo que precisamos son aportes, no culpables. Y por lo tanto, señor presidente, insistimos en esto. Vuelvo a decir, no se diga que nosotros no estamos haciendo nada al respecto. Muchas de las cosas que hemos visto, que son un horror, que vimos en la pantalla, muchas de ellas, yo no quiero aburrir en otro video, pero tenemos otro video que muestra el antes y el después, donde hemos recuperado, donde la cocina, donde vimos que estaban cocinando y cortando papa y en el piso, ahí cambió totalmente eso ahora. Y la horrible celda que hemos visto en muchas de esas pantallas, las hemos recuperado. Pero como no venimos en una instancia de hacer propaganda, de decir que es lo que nosotros hicimos, no lo mostramos. Mostramos cómo agarramos la situación. ¿Cómo lo estamos haciendo? Con mucho gusto la comisión de seguimiento, en la comisión bicameral de seguimiento carcelario, voy a ir encantado a mostrar estos videos donde muestra cómo era antes y cómo era después, así no cansamos al resto que no está con esa vocación de dedicarse a la comisión de seguimiento bicameral de la situación carcelaria en el país. Yo aspiro que se me invite a esa comisión, que con un plan a mediano y largo plazo y también con estos videos podamos ver que no es que estamos de brazos cruzados esperando a las comisiones que nos traigan la idea magnífica que nos pueda dar solución. Promover la educación en la cárcel es difícil, en el sistema penitenciario mencionemos que hay crisis. El hacinamiento es la gran consecuencia y a muchos funcionarios... Kung Fu Bondillán estamos escuchando, ¿no? Que sabe lo que es las cárceles porque le tocó vivirlas desde adentro. Bueno, esto era una partecita apenas de lo que decía el ministro Heber, reconociendo que se violan los derechos humanos en las cárceles, y él alude a videos que se mostraron, ¿no? Que fue un hecho inusual que generó molestia en el Frente Amplio, porque para pasar cualquier material en una sesión hay que pedir permiso a la Cámara, y parece que Heber largó los videos sin que la presidencia de la Cámara, que está Alfredo Frati, el MPP, presidiendo, hubiera hecho votar la autorización para exhibir esos videos. Pero bueno, un video que mostraba el desastre de por dentro de celdas, de cárceles, de módulos del CONCAR, del Penal de Libertad, de la cárcel de Canelones, y algunas cosas que se han mejorado, algunas muestras de algunas celdas, de algunos sectores, como él hablaba ahí de la cocina, que picaban en el piso, en fin, están en internet ahí, sí. Y en el canal de YouTube de la Cámara se puede ver la interpelación y pueden ver esos videos también. Bueno, y esto que se dice, ¿no? Que uno escucha repetir y repetir de que se van a construir más cárceles, sí. Que no es que nosotros, pero Juan Miguel Petit, que el otro día lo entrevistamos, ¿no? Uh-huh. Y él decía que construir más cárceles no es el camino, porque ¿qué haces adentro de las cárceles? Claro. Es el tema, aparte de otros asuntos mucho más profundos todavía. Pero bueno, pasó este capítulo, digamos, pasó este capítulo hasta que vuelva a pasar, hasta que salte otra, alguna otra cosa horrible y se interpele y se vuelva a repetir la discusión. Esa es la ciencia, así que piense, no tanto en la política.